Si habéis leído o habéis tenido la oportunidad de ver representada alguna vez la ópera de los tres peniques o tres centavos o cuatro cuartos, esa obra de Bertolt Brecht, pues os podría sorprender cómo acaba. Justo cuando están a punto de ajusticiar al protagonista, pide la palabra y habla de esta manera. A ver si os suena lo que dice. No debemos hacer esperar a este magnífico público. Señoras y señores, ante ustedes ven, en vísperas de desaparecer, al representante de una clase que también va desapareciendo. Nosotros, pequeños artesanos burgueses, nosotros que abrimos con nuestras honradas palanquetas las niqueladas cajas registradoras de los pequeños negocios, nosotros somos devorados por los grandes empresarios, detrás de los cuales están los bancos. ¿Qué es una llave maestra comparada con un título cambiario? ¿Qué es asaltar un banco comparado con fundar un banco? ¿Qué es un asesinato comparado con darle un trabajo a un hombre? Conciudadanos, me despido de vosotros para siempre. Les agradezco que hayan venido. Algunos de ustedes me han sido muy queridos. El concurso de algunas desgraciadas circunstancias hacen que yo sucumba. Pues bien, caeré. 1928. En este momento, Bertolt Brecht escribía este texto. Decidme si no podía ser perfectamente una pequeña manifestación de los ladrones, que también tienen derecho a indignarse. Empezamos ya nuestra persiana. La persiana. Saludos a todos y todas las que nos escucháis, las 8:15 de la tarde y empezamos aquí en Radio Aragosol, a Radio Agorasol, perdón, y os habla Gerardo, a mi lado está sentada María Tahosa, buenas tardes. Buenas tardes Gerardo y bienvenido. Gracias. Bienvenidos también a todos y a todas un día más y ya con esto comenzamos. Y arrancamos no sin antes recordaros que antes de comenzar este espacio informativo de análisis y entretenimiento, queremos dar eco a tu voz, difundir tu opinión. A lo largo del programa podréis escribirnos en nuestros perfiles de Facebook y Twitter, Agorasol Radio, o también podéis contactar con nosotros en el email lapersiana.agorasol@gmail.com. Comenzamos ya con el repaso a las asambleas de hoy y también las de mañana. A las 6:30 ha comenzado la asamblea sobre la reforma de la ley electoral en el subgrupo de política a corto plazo en Ópera. A las 7:30 ha comenzado la asamblea de política a corto plazo también en Ópera. A las 8 de la tarde la asamblea de política a lo largo plazo en la Plaza de Pontejos. A las 8 también asamblea de conexión externa en la Plaza del Carmen. Y a las 8 de la tarde asamblea de cultura en la Plaza de las Descalzas. Una vez más a las 8 asamblea de feminismos en la Puerta del Sol. Misma hora para la asamblea de cultura, área de coordinación en la misma Plaza de las Descalzas. Y también hace escasos 11 minutos asamblea de grupo de cultura de barrios y pueblos de Madrid, Plaza de las Descalzas. A las 8:30 comenzará en breves momentos la asamblea de intervención social, el subgrupo de trabajo social en el Callejón de las Cadenas. Por si no lo sabéis, se accede por la calle Alcalá, esquina Caja Madrid. ¿Y para mañana qué tenemos? Pues mañana, bien prontito por la mañana, a las 10:30, hay una concentración ante el juzgado 1 de primera instancia de Fuenlabrada contra la subasta de un piso. Convoca la asamblea de Fuenlabrada. A las 6 de la tarde empiezan ya las asambleas con la de Decrecimiento, su grupo de medio ambiente, en la Plaza del Carmen. A la misma hora, asamblea de energía, también del subgrupo de medio ambiente, en la Plaza del Carmen igualmente. Y a las 6:30, asamblea sobre la reforma de la ley electoral, el subgrupo de política a corto plazo, en la Plaza de Ópera. Media horita más tarde, la Asamblea de Medio Marino y Litoral, subgrupo del Medio Ambiente, también en la Plaza del Carmen. Vais a tener que preguntar. Y a las 7 de la tarde, la Asamblea de Soberanía Alimentaria del subgrupo de Medio Ambiente en la Plaza del Carmen. A las 7:30, Asamblea de Comisiones de Comunicación de Madrid en la Plaza de las Descalzas. Temblamos ante esta asamblea y recibimos la de las 8 de la tarde, que es la Asamblea del Libro 2.0, el subgrupo de Cultura. Plaza de las Descalzas. A las 8 nos quedan otras 4 asambleas más. La primera es la asamblea de la Comisión Laboral en la Plaza del Carmen. A las 8 de la tarde, la misma hora, asamblea general del Grupo de Educación en Cortilandia. A la misma hora, asamblea general del Grupo de Medio Ambiente en la Plaza del Carmen. A las 8 de la tarde, asamblea de difusión en red, junto al punto de info en la Puerta del Sol. A las 8:30 hay una reunión para preparar el encuentro y la dinámica sobre problemas sociales comunes el 24 de julio, con participantes de la marcha indignada. Convoca el grupo de trabajo social y se celebra en el Callejón de las Cadenas, al que se accede por la calle Alcalá, en la esquina de Caja Madrid. Y para cerrar nuestras asambleas de hoy y mañana, a las 9 de la tarde-noche, la asamblea del grupo de intérpretes en lengua de signos, junto al punto de información en la Puerta del Sol. Abrimos ya nuestra página informativa y vamos a empezar con una noticia relacionada con el 15M, que es que ahora también ha entrado en la universidad. María. Según podemos leer en el cuarto número del diario 15M News, profesores universitarios integrantes del movimiento de diferentes ciudades españolas se han unido con el objetivo común de dar apoyo a estudiantes, crear una biblioteca virtual e iniciar un programa de estudios propio. Todo ello de manera gratuita. El centro, que comienza siendo virtual, aunque si es necesario el encuentro será físico en la Universidad de Murcia, presentará en un principio apoyo a las materias de historia con el profesor Martín Stutz, filosofía con el decano en la Universidad de Murcia, Antonio Campillo, también clases de derecho con la profesora Teresa Vicente de la Universidad de Murcia, e ingeniería con el profesor Raúl Ibáñez, también de la Universidad de Murcia. El proyecto está abierto a cualquier docente interesado, nos dice Martín, uno de sus creadores. Y es que esta iniciativa está empezando a caminar en estos días de verano. Darse a conocer y crear un amplio equipo de trabajo es la prioridad en estos meses. La horizontalidad e igualdad entre profesor y estudiante favorece una actitud crítica. Son algunas de las características de este novedoso centro de estudios. La biblioteca virtual cuenta inicialmente con un centenar de libros que proceden de la acampada. Los volúmenes se envían a casa sin coste alguno, siempre que ésta esté dentro de la región de Murcia. Seguimos. El 15M rechaza la financiación pública para la visita del Papa. Ha hecho entrega de 20.000 firmas en el Registro General de la Comunidad de Madrid con destino a la Consejería de Educación con el siguiente texto. Mediante esta iniciativa se manifiesta el rechazo a la financiación pública y a la cesión de centros educativos y otros espacios públicos en relación con la visita del Papa y al encuentro en torno a las Jornadas Mundiales de la Juventud en Madrid entre el 16 y el 21 de agosto de 2011. Se solicita, 1. Que se nos comuniquen las razones por las que se destina dinero y recursos públicos a la financiación de un conjunto de actos promovido por una institución religiosa en el marco de un estado aconfesional. 2. Que se considere el conjunto de firmas aportadas, como rechazo explícito a este hecho. 3. Que se destine el monto dedicado a esta visita a la financiación de la educación pública en la Comunidad de Madrid. Cada una de las hojas de firma cuenta con un encabezamiento en el que se denuncia que la visita del Papa supone un gasto equivalente a los recortes en educación. Se solicita además que la Iglesia Católica financie el evento, utilice sus propias iglesias y otros centros para las actividades y que el Estado prohíba las deducciones de los impuestos de las empresas patrocinadoras de este evento. 40 activistas tachan de zona de peligro la acampada antiabortista. Sobre la 1:45 del mediodía del sábado 9 de julio, unas 15 activistas feministas se acercaron al puesto de la acampada Vida en la Puerta del Sol para realizar una acción simbólica. Mientras lo rodearon con arena teñida de fucsia para marcarlo sin dañar el suelo, mostraron carteles en los que se podía leer «Cuidado, alto riesgo de intrusión en su intimidad» u «Ojo, a partir de aquí intentan decidir por ti» y también consignas como «Estás entrando en zona represora». Alrededor se concentró un grupo de apoyo de unas 25 personas. No se bloqueó el paso y las personas voluntarias de la acampada Vida continuaron con normalidad su recogida de firmas para derogar la ley del aborto. Las activistas dialogaron con quienes se acercaban a preguntar. En ningún momento se levantó la voz, excepto para leer el manifiesto explicativo y corear brevemente la consigna «Nosotras parimos, nosotras decidimos». Algunas personas se acercaron a agradecer la acción a las activistas y otras a argumentar posturas en contra. También ha habido quien ha insultado a las feministas, lo que estas han respondido alzando las manos. En los primeros minutos de la acción se acercaron 4 efectivos de la Policía Nacional que permanecieron atentos sin interferir. Más tarde aparecieron 2 parejas de municipales y insistieron a las mediadoras en que finalizaran para no provocar, según dijeron ellos. Una media hora más tarde, a la 1:15, abandonaron el lugar sin más incidentes. El 15M intenta bloquear un nuevo desahucio en Carabanchel. El próximo 15 de julio, la plataforma de afectados por la hipoteca intentará detener otro desahucio. Si se consigue con éxito, se sumará a la lista de 21 desalojos que ya se han logrado detener. Esta vez la víctima es una vecina de Carabanchel y su hijo, que llevan 5 años en una vivienda social del Instituto de la Vivienda de Madrid, IBIMA. Es vecina, víctima, además de violencia de género. La han llevado a juicio por no poder afrontar el pago de su alquiler en 2010 y se ha encontrado con una orden de desahucio por una deuda de un poco más de 1.300 euros. Actualmente, tras haber ingresado dicha cantidad, tras ponerse al día en los pagos de 2011 e incluso habiendo abonado hasta el mes de septiembre, el desahucio sigue adelante porque el IBIMA argumenta que lo ha hecho fuera de plazo. Todos aquellos interesados en participar en esta acción quedan convocados el próximo día 15 de julio a las 9 de la mañana en la estación de metro de La Peseta. Campaña gráfica para dar bienvenida a los marchantes. De cara a la llegada de los cientos de marchantes que el próximo sábado 23 de julio llegarán a Madrid desde varios puntos de España, se está haciendo un llamamiento desde la Comisión de Acción de la Acampada Sol para preparar carteles, pancartas y todo tipo de elementos gráficos que llenen la ciudad de reivindicaciones. Para colaborar, se ha hecho también un llamamiento para que cada ciudadano cree sus propios carteles y los pueda compartir con alguna de las siguientes webs que vamos a detallar ahora, para después imprimir las creaciones y colgarlas en la calle, en el metro, en el balcón de la casa. Además, desde la Comisión de Acción, que está intentando llevar a cabo este objetivo, se llama a la ciudadanía para que todas aquellas personas que dispongan de material para creaciones artísticas, tales como papel, cartulina, cartones, rotuladores, pinturas, etcétera, los lleve al centro de Casablanca, en la calle Santa Isabel 22, para poder llevar a cabo la producción gráfica. Si queréis enviar vuestros carteles, podéis hacerlo a las direcciones de correo a las direcciones web borboletapreta15m.blogspot.com y vocesconfutura.tumblr.com. El nuevo ministro del Interior elude el tema de las torturas. Tras la dimisión del ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, para dedicarse de pleno a sus funciones de candidato de cara a las elecciones generales, el secretario de Estado para la Seguridad, ya nombrado ministro, Antonio Camacho, ha tomado el testigo como titular de Interior. En este contexto se vuelve especialmente grave un vídeo que circula desde 2008 en YouTube y en el que se puede ver cómo Camacho insta a un periodista australiano a que apague la cámara cuando le preguntan continuadamente sobre la tortura en España. Se trata de una entrevista que el ahora ministro concedió en ese año para la cadena SBS de Australia. El periodista David Osee pregunta a Camacho sobre el régimen de incomunicación y torturas que algunos presos de ETA y presos políticos vascos han denunciado durante años. El ministro se niega a contestar en un primer momento. Más tarde, cuando el periodista propone mostrar ejemplos y resoluciones que llegan desde la Unión Europea y varias organizaciones, se muestra a la defensiva, hasta que finalmente le pide que apague la cámara. Escuchamos el fragmento de la entrevista. En cuanto a los vascos que han detenido debajo del régimen de detención incomunicado, ¿está de acuerdo que han habido incidentes de tortura? Vamos a ver, lo que no se pueden hacer es generalidades. En cada uno de los supuestos hay que investigar si se han producido o no se han producido pues torturas. Vamos a ver algunos ejemplos entonces, porque tengo muchos aquí, ejemplos de gente que están denunciando. Usted me puede contar las denuncias que han hecho esas personas, lo cual no quiere decir que eso sea una investigación seria. En cualquier país europeo las investigaciones serias son las investigaciones judiciales, en donde de la manera más adecuada y con las garantías suficientes para todas las partes en un proceso puede investigarse ese tipo de hechos. Ese tipo de investigación puede ser una investigación periodística, pero no la investigación que requiere un Estado de Derecho asentado como es el nuestro. Evidentemente, también hay mucha gente y muchas organizaciones, incluso Human Rights Watch, the Council of Europe, Amnesty International, y 37 grupos en Barcelona en las jornadas que han hecho un acuerdo que sí existe tortura aquí en comunicación, detención. Vamos a ver, ¿en qué país no se han denunciado casos de tortura dentro de los que forman parte pues en Europa, de la Unión Europea? En la Unión Europea, por lo que sé yo, el señor Theo Van Boven, el ex relator, ha dicho que en Irlanda del Norte sí que había, pero ahora en España está recibiendo todas las denuncias, la mayoría de las denuncias. Vamos a ver, apaga eso un momento. Pero no puedo, no, que ahora corta un momento eso y vamos a plantearnos los términos de la entrevista. Corta un momento. No, pero vamos a ver, corta un momento eso. Bueno, se replantearon los términos de la entrevista o no. Y lo que sí sabemos es que el precio de la vivienda pública ha crecido un 14% en Madrid en el último año. Vecinos de la calle Mallorca número 6 en el barrio de Lavapiés han hecho público mediante un comunicado que la sociedad pública de alquiler, que también se llama Spavib, les ha informado de un aumento del 19% en las rentas que pagan. En la carta enviada por estos vecinos especifican y denuncian que la sociedad pública de alquiler aumenta un 19% los precios de las viviendas públicas alquiladas que gestiona en un contexto de bajada de los precios del mercado para subsanar las pérdidas de su mala gestión desde su creación. Ante este incremento de precio que afecta directamente a estos vecinos, se ha convocado una movilización para mañana a las 6:30 frente al Ministerio de Fomento en el Paseo de la Castellana número 67. Y hace 5 años la sociedad pública de alquiler llegó a un acuerdo con varios ministerios propietarios de viviendas para fomentar la vivienda de alquiler entre los jóvenes. Para ello se sirvieron de empresas intermediarias, entre las cuales hay algunas que han llegado a quebrar, según denuncian los vecinos. Critican que la subida de precio a la que tienen que hacer frente en este contexto de inestabilidad económica y laboral es una estrategia para ocultar su mala gestión. El abogado de Julian Assange asegura que el caso WikiLeaks tiene defectos legales. El abogado defensor del fundador de la página de internet WikiLeaks, Julian Assange, ha pedido por segunda vez al Tribunal Supremo Británico que no autorice su extradición a Suecia, donde está acusado de abusos sexuales, por considerar que el caso adolece de defectos legales graves. Assange, informático australiano de 40 años de edad, compareció este martes ante el Supremo por segundo día consecutivo, después de perder el pasado mes de febrero su recurso contra la orden de extradición. Su abogado defensor, Ben Emerson, argumentó ante los dos jueces del Supremo que la orden de arresto europea AW, emitida contra él, adolece de defectos legales porque no ha aportado una descripción fiable, precisa y adecuada de los delitos de los que se le acusa en Suecia. Asimismo, Emerson afirmó que Assange, detenido el pasado mes de diciembre y actualmente libre bajo fianza, ha sido víctima de un desacuerdo filosófico y judicial entre británicos y suecos respecto a lo que es un delito sexual. La fiscalía sueca quiere interrogar a Assange respecto a 3 acusaciones de agresión sexual y una de violación presentadas por 2 mujeres, concretamente 2 voluntarias de WikiLeaks, el pasado mes de agosto en Suecia. El fundador del portal ha rechazado las acusaciones y de momento no ha sido oficialmente inculpado de ningún cargo. WikiLeaks es la organización que a finales de pasado año puso en jaque a la Secretaría de Estado norteamericana al difundir miles de documentos confidenciales estadounidenses. Y vamos ya a conectar con nuestra otra revolución, nuestra revolución hermana del otro lado del mar, el Nostrum del Mediterráneo, con Antonio Iovetti, que nos va a contar algo más de Grecia y va a cambiar un poco el formato hoy, ¿verdad, Antonio? Sí. Una sorpresa para todos los oyentes y para todos los colaboradores. Una sorpresa que nos haga por lo menos un poco más digerible la durísima realidad griega, que es un poco espejo de la nuestra. Adelante, Antonio. Sí, gracias, Gerardo. Entonces, hoy explicaré qué ha llevado a Grecia, qué ha llevado al desastre Grecia. Según un artículo de Der Spiegel titulado Jefes de un Estado Feudal, Grecia difícilmente podrá levantarse. Este momento de crisis aguda no concede tiempo alguno a los líderes europeos, que no podrán salvar el país heleno, porque en las décadas precedentes una élite, cuyo núcleo principal estaba constituido por las familias Papandreou, Karamanlis y Mitsotakis, ha creado una economía basada sobre el clientelismo que ha tirado a la basura millones que el Estado nunca había tenido. Los cabecillas de estas dinastías favorecían a amigos y la familia y a la familia, proporcionándoles bienestar mediante préstamos. Hicieron de todo para que los suyos fuesen contratados en puestos públicos, creando un monstruo burocrático. En cada momento, los partidos se preocupaban más de colocar a sus fieles que de hacer política. Los que podían regalar dinero público compraban a amigos y electores que de consecuencia debían algo al partido y asimismo a esas familias que le ponían en cargos altos. Así se formó el Estado feudal en Grecia. Pasaban las generaciones, pero los nombres de quienes estaban en el poder eran siempre los mismos: Papandreou, Mitsotakis y Karamanlis. En ningún otro país europeo eso ha sucedido. gente de cada edad aumenta la fila de quienes recurren a la iglesia para recibir subsidios, mientras los desempleados, que son cada vez más, protestan diciendo a los periodistas que si en Grecia no tienes ningún enchufe, no encontrarás trabajo en nada. Y las cosas están empeorando. Los líderes de los varios partidos han acostumbrado a la gente a vivir más allá de sus posibilidades. Grecia es un país pobre del sur de Europa, con 11 millones de habitantes y pocos recursos. Un griego sobre cuatro trabaja como funcionario, que es la fuente de donde todos quieren beber. Y como los partidos saquearon el Estado, también el pueblo intentaba obtener lo que podía. Los ricos no pagaban impuestos, yo diría, no declaraban nada. Los pobres sobrevivían con trabajos en negros y los funcionarios públicos venían corrompidos. Ahora el primer ministro Georgios Papandreou tiene que remediar a los errores de su padre, durante cuyo gobierno la gente no tenía que trabajar mucho y se jubilaba temprano. O cambiamos o nos hundimos, dijo su hijo. Su abuelo, Georgios Papandreou, fue el fundador de la dinastía, antes como ministro y después como primer ministro. Tras la dictadura militar que duró desde el 1967 hasta el 1974, Andreas Papandreou fundó el PASOK y favoreció de forma tan irresponsable a los suyos que la deuda ya no podía contenerse. También la familia Karamanlis ha tenido su importancia. El viejo, que ya ha muerto, Konstantinos Karamanlis, gobernó por muchos años, fue primer ministro muchas veces y dos veces presidente de la República, antes que su sobrino Kostas tuviese las riendas del país. Hay espacio también para la familia Mitsotakis. Konstantinos Mitsotakis fue primer ministro desde el 1990 hasta el 1993 y el hombre fuerte de la derecha griega por dos décadas. Su hija, Theodora Mitsotakis Bakoyanni, fue ministro de Asuntos Exteriores y alcaldesa de Atenas durante los Juegos Olímpicos de 2004. Y su hijo, Kyriakos, es diputado nacional. Durante la campaña electoral de 2004, Karamanlis sobrino prometió al pueblo que reformaría el Estado. Tras su victoria, el país cayó en una serie de escándalos muy gordos. Hubo acuerdos con la Iglesia Ortodoxa para un intercambio de inmuebles con el Estado, que perdió millones, mientras a la vez tiraban a la basura el dinero de la Seguridad Social. El Estado Mayor del gobierno Karamanlis maquilló las cifras y presentó datos falsos a la Unión Europea, y poco antes de perder las elecciones de 2009, procedieron a la contratación de nuevos funcionarios, todos amigos fieles o personas procedentes del ámbito familiar. A fin y al cabo, los conservadores duplicaron las deudas del Estado. Algunos analistas económicos ponen en evidencia que las medidas económicas no bastarán por sí solas a resolver la situación. Hay que fomentar en primer lugar el desarrollo del país. El famoso escritor Petros Markaris lanzó sus acusaciones contra el podrido mecanismo estatal, afirmando que a quienes trabajan solo les interesa no perder sus privilegios, poniendo como claro ejemplo a los funcionarios del Parlamento, que cobran 14 salarios más dos pagas extraordinarias, y a todos los que ocupan puestos altos en este sector, que se pasan de padre a hijo. Una herencia quizá de tiempos más antiguos, ¿no?, en Grecia. Sí, Gerardo, ya se puede un poco profundizar las cosas, no tomo mucho tiempo, que tenéis otras cosas para hablar. Pero seguiremos hablando, por supuesto, de Grecia, sí. Seguiremos poco a poco dando a veces una pincelada de actualidad y a veces un poco de análisis para entender lo que ha pasado, claro, o lo que ha llevado a Grecia a la ruina. Sí, yo quería decir que en Grecia, Gerardo, María, que son los colaboradores de todos los oyentes, que es bueno también informar al público español que no sabe, que no tiene muchas noticias de allí. Ya la educación de los padres a los hijos era muy direccionada a decir, hijos, al sector público. Si no hacemos las oposiciones cada año, se dice así, oposiciones, no español, de Gerardo, sí. lo por el puesto del Estado. Sí. Aquí también tenemos una afición a la oposición. Si no hacemos las oposiciones este año, habrá revolución. Es que estas oposiciones, son un fenómeno relativamente reciente en Grecia, hasta los mediados del 90 ni existían. Y como antes de que fueran institucionalizadas las oposiciones, entonces como la política se concibe en, de otra forma que en España. Entonces, iban o al diputado, porque los diputados reciben al público. En Grecia tiene horario de atención hasta los ministros. Entonces, allí Gerardo había regateo. Yo te voto, pero tú me metes, y tú me metes, pero yo te voto. Herencia de los turcos, herencia de los otomanos. Y así estaba. ¿Quién tenía más suerte o quién tenía más conocidos? Entonces, iba. La institucionalización de las oposiciones no cambió mucho, porque mucha gente entró sin opositar, dependiendo de los amigos, de los enchufes. Y estas cosas, Gerardo, en Grecia, no existían solo para coger un puesto en el sector público, que ya que tiene, Grecia tiene un 25% de trabajadores del sector público en una población laboral, una población que está en edad laboral de 8 millones, como tiene 11 millones el país. Es que también para ser hospitalizados, pero otras cosas tenían que pasar por esta cosa de enchufes, ¿eh? Que los españoles tal vez se asombren de esto, pero lamentablemente en ese país pasaba todo esto. Y claro, el señor Theodoros Pángalos, vicepresidente primero del gobierno, dijo recientemente, lo hemos comido juntos, nosotros, para colocar a vosotros, olvidándose el señor Pángalos, si me oye desde aquí, no sé si en Atenas oyen Agora Sol, pero bueno, si me oye desde aquí, él le digo a este señor que gracias a este sistema se está desde 1981 como diputado, como tantas veces ministros, como ahora vicepresidente del primero del gobierno. Entonces, una carrera que no me parece que sea de poca consideración, Gerardo. Sí, Antonio, para sí. Cambiar un poco de tema, perdona, sí. Me gustaría saber cómo terminó el pasado jueves la concentración frente al Ministerio de Seguridad que nos contabas. Sí. Ah, la de Papuchis. Sí. Era el Ministerio de Seguridad, ¿verdad? No. Era la concentración ante la casa, ante casi su casa. Ajá. Su casa privada, su habitación, el lugar donde reside el señor. Bueno, hubo... lo increparon y nada más. Pero hubo un gran despliegue policial que no llegaron ante su casa. Pero hubo... Y Papuchis, el ministro de Protección Ciudadana, eso, dijo que estos manifestantes, estos indignados, son... que se atreven a increpar a la gente, son los verdaderos fascistas. Bueno, si este ministro que tuvo que contener, un ministro prácticamente de Protección Ciudadana, Gerardo, se ocupa del orden público, que tiene que contener a la policía y, no sé, da orden para gasear, ¿cómo puede hablar que los manifestantes que lo increpan antes su casa son fascistas? Yo no lo entiendo. Seguiremos intentando descifrar, entender o por lo menos recibir todo lo que llega desde Grecia. Muchísimas gracias, gracias por traernoslo aquí tan fresquito. Gracias, Antonio. Y ahora vamos, antes de pasar a nuestra sección de carta abierta, con un poco de música para relajarnos un poco. Esta canción que vais a escuchar ahora se llama Kolkoyata Remix y la toca Balkan Fever. We'll be right back. baja el sol. Y bueno, baja el sol ya aquí en La Persiana, baja el sol aquí cerquita de la puerta del IDEM, y nosotros lo que no podemos bajar después de ese pedazo de temazo balcánico que nos ha desgarrado un poco el pecho es el ritmo del corazón, que nos late todavía fuerte, María. Sí, nos late bastante fuerte para leer la siguiente carta que vamos a contaros aquí a continuación a dos voces, Gerardo y yo, y yo creo que a vosotros y vosotras, los que nos estáis escuchando al otro lado, también os va a empezar a latir, porque es bastante espeluznante. Pero antes de leer la carta, vamos a escuchar el audio de los hechos que desencadenaron que esta persona la escribiera. Querido Alfredo, el pasado viernes 10 de junio compareciste en rueda de prensa asegurando que la Policía Nacional estaba en las calles de España para garantizar la libre circulación de los ciudadanos españoles. Te vi en el diario Telediario de la 1 y te creí. Al día siguiente, sábado 11, quise asistir al acto de investidura de Gallardón como alcalde de la ciudad en la que vivo y pago impuestos desde hace más de 20 años. Y para mi sorpresa, la Policía Nacional me cortó el paso en la calle Mayor a las 11 de la mañana. Recordé a los agentes tus palabras y les recordé también que las tomas de investidura de un alcalde son abiertas al público. Como respuesta, me pidieron la documentación, pese a que los policías no iban identificados. Enseñé mi DNI y pedí números de la placa. No hubo manera. Me senté en el suelo a esperar y pronto se formó un grupo muy numeroso de simpatizantes del 15M en la misma situación que yo. Al cabo más o menos de una hora, aburridos de cantarles «No sois de madera, tenéis corazón», a ti también te han bajado el sueldo. Tenemos la razón y lo sabéis. Y cantos similares, nos pusimos en pie. Se había formado una manifestación. Fuimos todos juntos a la parte de atrás de la antigua sede del ayuntamiento y en la calle Sacramento, los encargados de garantizar la libre circulación de los ciudadanos españoles volvieron a cortarnos el paso, y eso que éramos muchísimos. Volvimos a sentarnos y a cantar. Esta vez no les hagáis el trabajo sucio. Gallardón, sal al balcón o yo también quiero protección. Pero, oh cielos, cuando el acto de la investidura al que no nos habían dejado entrar estaba terminado, alguien de interior se dio cuenta de que una parte de la sentada ocupaba la salida del garaje que estaba utilizando quienes sí participaban en la ceremonia. Los policías se pusieron nerviosos y reaccionaron mal. Están muy preparados para reaccionar con la violencia, pero se desconciertan mucho cuando se encuentran con mensajes inclusivos que les llegan desde el buen humor. Como consecuencia, a mis 50 años, un grupo de representantes de la ley me cogieron dos veces en alto y me dejaron caer al suelo con una agresividad absolutamente innecesaria. Esguince de tobillo izquierdo. Poco después, al jefe del dispositivo me pegó dos patadas en los riñones con una rabia que convendría averiguar de dónde le viene. Yo no sabía que la puntera de las botas de la Policía Nacional tuvieran un refuerzo metálico. Me enteré demasiado tarde. Contusiones en el costado derecho. También me dijo que se iba a sacar la polla para follarme ahí mismo, sick. Y me cogió la garganta apretándome el cuello para que me faltara el aire mientras me decía: «Ahora vete y denuncia». Debe de tener unos 10 años menos que yo. Me atendieron ahí mismo, en la ambulancia del Sambur, donde me inyectaron un analgésico y un antiinflamatorio. Me dieron un tranquilizante y me derivaron a un servicio de urgencias donde me pudieran hacer placas del tobillo y las costillas. Como soy una privilegiada, pese a que todos los miembros de mi unidad familiar estamos en paro, fui al centro de Sanitas más cercano a mi casa, donde descartaron que tuviera huesos rotos y se aseguraron de que no orinaba con sangre. De ahí, a denunciar a la comisaría más próxima. Por suerte, mi agresión había sido presenciada por multitud de periodistas, lo cual facilitó muchísimo que se neutralizara el corporativismo y se me atendiera como es debido. Ayer mismo ya me vi un médico forense en los juzgados de la Plaza Castilla, a donde, por cierto, llegué en silla de ruedas, y me temo que tengo para rato. Bravo por los profesionales de la justicia. Tengo a tu disposición, punto número uno, el atestado número 12986/11 de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil. Cuatro informes médicos de centros públicos y privados. También en internet encuentras abundante documentación gráfica y audiovisual. Yo te he oído y te he visto hasta la saciedad. Te pido por favor que me oigas y me veas a mí una sola vez. Tengo un montón de preguntas que hacerte. Con 10 minutos me vale y por mí puede ser hasta por Skype. Muchas gracias desde ya. Esta carta la firma A.L. y aún no ha recibido respuesta de Alfredo Pérez Rubalcaba. Indignados por el mundo. No nos moverán, we shall not be moved. For the people of Spain, from the people of Wisconsin. Para la gente de España, de la gente de Wisconsin. Estamos en la lucha por la libertad. Estamos en la lucha. No nos moverán, ya sé en España. Digito jóvenes que están sin. Pues retomamos la sección de Indignados por el Mundo y esta vez nos vamos a ir hasta Holanda. Después de haber pasado por Alemania y por Grecia y por todas las marchas indignadas, nos vamos hasta ese país del centro de Europa para hablar con Susana. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, ¿nos escuchas? Sí, escucho bien. Sí, ¿verdad? Bueno, Susana, nos contaste ayer, tú ahora mismo estás en Madrid, pero has estado allí en Holanda participando en el movimiento 15M desde allí, desde Ámsterdam, ¿verdad? Sí, yo vivo en Madrid ahora, pero antes residía en Holanda por 10 años uh-huh. y casualmente llegaba para hacer unos asuntos personales el 15 allí a Holanda y cuando nos enteramos de lo que estaba ocurriendo, pues alguna gente española que residíamos allí decidimos pues mostrar nuestro apoyo, ¿no? Porque estaba sucediendo en nuestro país. ¿Y cómo fue? ¿Cómo os enterasteis de todo? ¿Cómo decidisteis empezar a participar? ¿Cómo fue la primera toma de contacto con la plaza allí en Ámsterdam y con el resto de integrantes del movimiento 15M allí? Claro, pues mira, fue todo muy espontáneo, casi todos nos enteramos pues vía amigos o familia, ¿no?, que empezaron a contar lo que estaba ocurriendo. Los medios sí que puedo decir que informaron muy mal, muy sesgadamente lo que estaba ocurriendo, por lo menos internacionalmente en Holanda. Entonces la única información que teníamos al principio era realmente la que recibíamos de casa o de amigos. Y bueno, espontáneamente nos íbamos a la Dam, que es la plaza allí de Ámsterdam, ¿no?, y la plaza central, que vendría a ser, que valdría Sol, y bueno, al principio pues éramos poca gente, el 15M se había organizado, perdón, porque yo ahí no estaba, yo estaba viajando, pero el 15 había organizado alguna gente española, que sí que estaban informados de lo de la marcha del 15M, de la primera, una concentración frente al consulado español, reivindicando que mucha de la gente que estaba allí estaban allí porque eran exiliados forzados porque en España no encontraban un trabajo digno. O sea, que el mismo 15M ya hubo un movimiento paralelo, ¿verdad? Sí, lo único que yo estaba viajando y yo a esa no me uní. Como uh-huh. yo llevaba mucho tiempo viviendo, pues bueno, luego ya enseguida me enteré que esto estaba ocurriendo y el día siguiente, el lunes, había convocado otra reunión a las 8 en la Plaza Dam, ¿no? No podíamos quedarnos a acampar, pero sí podíamos manifestarnos. Y decidimos, ¿no?, esa primera asamblea del lunes, decidimos que íbamos a estar por lo menos toda la primera semana a las 8 reuniéndonos la gente, españoles y holandeses que quisieran secundar un poco, ¿no?, el movimiento y visualizar lo que estaba pasando en España. Uh-huh. Y Susana, me has dicho al principio de esta entrevista que los medios no informaron demasiado bien del asunto, pero en general la sociedad holandesa, ¿cómo percibió todo el movimiento? Creo que la sociedad holandesa no estaba informada. La mayoría de la gente, digo gente que no está en el tercer sector o un poco más inclinada políticamente hacia algo, no siguen ese tipo de noticias y no era una primicia mundial, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, la información que se daba es que eran cuatro locos, jóvenes, y que estaban pues bueno, ¿no?, tomando las plazas y que no sabían muy bien lo que iba a pasar, pero estaba todo muy confuso al principio. Cada vez iba creciendo en España, también iba creciendo en Holanda, eso fue bastante bonito, ¿no? Uh-huh. En principio en el consulado creo que se juntaron como 50 personas, el siguiente lunes éramos como 40, luego así fuimos subiendo 50, 70, tata, hasta el domingo 22 que éramos 500, que fue cuando más grande fue, ¿no?, la reunión allí. Hola, buenas tardes, Susana. Te habla Gerardo también desde aquí, desde La Persiana. Y te quería preguntar una cosa específica. La población holandesa se ha implicado algo? ¿Ha habido una mayor o menor participación de la gente de Ámsterdam en toda esta protesta que, bueno, imagino que estaría liderada por españoles? Claro, estaba liderada por españoles, pero era siempre muy espontáneo, muy natural. Todo se decidía el día anterior en la asamblea. Sí que había gente, ¿no? Yo puedo considerarme una de ellos que íbamos como definiendo, marcando tiempos o cuidados, peligros, ¿no?, para que no hubiera banderas, para que no hubiera símbolos políticos. Se unieron gente holandesa, claro que sí. Cuando yo me refería a que la gente holandesa no se enteró, digo al gran público, ¿no? En general la gente no sabía, se acercaba a nosotros y nos preguntaba, ¿pero qué está pasando? Porque no estaban muy informados, ¿no? Los medios no daban. Después de 3-4 días ya empezó a haber mucha información en internet y ya cambió el tema. Pero sí, se unió gente holandesa, se unieron... no sé, estuvimos haciendo acciones combinadas con Rebel Army Clown y alguna otra cosa, pero siempre en la DAM y siempre, pues no sé, tratando de visualizar lo que estaba ocurriendo en España, ¿no? Uh-huh. Y nos has dicho que no podíais acampar, pero hicisteis actos casi todos los días, ¿o cómo se fue desarrollando el movimiento por allí? Ya te digo que fue, al principio fue eso, fue muy espontáneo y todo se decidía prácticamente el día antes, ¿no? Y en asamblea, cuando estábamos todos juntos, nos juntábamos todos los días a las 8, se creó un grupo de Facebook y un Twitter account y entonces así nos comunicábamos y cada uno pues íbamos corriendo la voz entre españoles y gente que conocíamos, holandesa o extranjera, que pudiera servirnos, ¿no? Holanda también, Ámsterdam tiene una cosa que es muy peculiar, que es que hay gente de todo el mundo siempre viajando. Entonces es un buen centro de información para difundir, ¿no? Y se juntaban y preguntaban y venían a vernos y hacíamos acciones, pues más que nada eran eso, sentadas y asambleas. Algo que fue peculiar o bonito, yo creo que de Holanda, es que en Holanda es socialmente no está aceptado ni culturalmente las reuniones al aire libre, ¿no? Algo como una asamblea en sus cabezas no entra, tiene que ser cerrado, tiene que ser un poco oculto, misterioso, se están tomando decisiones. Entonces, que nosotros lo hiciéramos abierto, que la gente holandesa se implicara, porque lo hacíamos en los dos idiomas, ¿no?, en castellano y en inglés a la vez, para que la gente pudiera participar, también extranjeros, no solo nosotros. Y entonces la gente venía a participar y me decía que interesante, ¿no?, esta forma de reunión. Yo creo que, bueno, por lo menos se puede poner un poco de información, ¿no?, distinta de los medios grandes, de qué es lo que está pasando en España. Ahora están reuniendo, en Holanda, en Ámsterdam se centralizaba, pero son más ciudades las que están involucradas, Groningen, Utrecht, Rotterdam, La Haya, Leiden, ¿sabes? Y bueno, es un grupo pequeño, pero estable, con ganas. Van a hacer una noche de información este sábado que viene, el 23, coincidiendo con la marcha de indignados, y vamos a tratar de conectarnos vía streaming con ellos para poder inspirar también, ¿no?, y dar un poco de fuerza y no sé, unir a las personas que estamos luchando por cambios en este sistema. Como última pregunta, si me permites, bueno, imagino que para toda la gente que nos está escuchando ahora mismo y que no conoce el contexto holandés tan claramente, ¿tienen los holandeses tantos motivos, o por lo menos motivos, para estar indignados como nosotros? ¿La situación está deteriorándose a nivel social y económico tanto allí como acá? Bueno, yo creo que se está deteriorando. Holanda no es para nada lo que era antes. Entonces, en ese aspecto sí puede que sea... que hay algún grado de legitimidad a que Holanda se levantara, pero bueno, Holanda no se está levantando. Holanda es un país que vive muy bien, que su economía está recuperándose, que unas tasas de paro muy bajas, unos salarios mínimos muy altos, unas condiciones de trabajo muy muy muy buenas, ¿sabes? No sé, no tiene nada de comparación en lo laboral ni en lo social a España. Entonces, no, esa legitimidad como nosotros no tienen, pero yo creo que lo que nosotros sí podemos demostrar al pueblo holandés es que otra fórmula de hacer las cosas es posible, que a ellos también les están cayendo recortes sociales, ¿no? Ahora, por ejemplo, el 40% del presupuesto nacional de arte se ha caído, ¿no?, se ha reducido. Esto es un montón en un país como Holanda, que siempre ha sido pionero en estos temas sociales, ¿no? Y entonces va cambiando poco a poco, pero aún no están ni de cerca en la situación que podríamos llegar hasta nosotros. Uh-huh. Y Susana, ahora sí, ya la última pregunta, si me permites y si tienes un poquito de tiempo. Hace nada, apenas una semana, conocíamos la noticia de que por primera vez en el trimestre anterior había habido en España más emigrantes que inmigrantes. Esto significa que muchos españoles tuvieron que irse al extranjero, pues como hiciste tú durante 10 años, a buscar trabajo, que lo que resulta un contexto también para indignarse, ¿no? Que tengamos que irnos fuera por eso. Y me gustaría saber, pues, cómo es más o menos la condición laboral de... Ya nos has contado la de los holandeses, pues la de los españoles allí. ¿Cómo os buscáis la vida en Holanda? Bueno, pues depende mucho de cada persona. Ahí sabes, la preparación, pero sobre todo las ganas. Es un país en el que necesitas ser bilingüe, ¿sabes? Por lo menos tienes que hablar el inglés y el español correctamente. Y lo ideal es el holandés, pero muy poca gente lo aprende. El tener holandés o no, lo que te permite es entrar a lo que es la vida cotidiana del país, porque a pesar de que es un país bilingüe, sabes, que todo el mundo habla inglés, y mucha información va en inglés, muchos trabajos van en inglés, el país se mueve en holandés, entonces pierdes mucha información y pierdes un poco de acceso a puestos de trabajo o a cosas interesantes que ocurren por allí. Pero yo creo que ahora sí está, por ejemplo, ahora que está habiendo una inversión en Europa, ¿no?, a nivel generalizado hacia posiciones más conservadoras frente a la migración, frente a la globalización, frente a todas estas cosas, ¿no?, que también están ocurriendo a nosotros, pero en distinta fórmula, ellos están utilizando el holandés como una barrera de entrada, ¿no? No pueden llamarlo, ¿cómo se dice?, discriminación, ¿no?, racial o migratoria, como quieras llamarlo, porque es una cosa legítima, porque es el idioma nacional. Pero hace unos años jamás te preguntaban en un trabajo si tú sabías holandés, no era un requisito, y ahora es uno de los primeros requisitos para encontrar un trabajo. También tienes posibilidades solo con inglés. Y luego la diferencia es, pues no sé, una compañera que estuvo ayer, que volaba, ¿no?, tú la conociste, creo, María, que volaba hoy para Ámsterdam y ya está trabajando 5 o 6 horas al día en un restaurante y cobra 1.400 euros. Entonces, las condiciones son muy distintas, ¿no?, lo laboral. Sí, nos lo podemos imaginar. Sí, por eso la gente sale fuera, ¿no? Aquí claro. No te puedes quedar porque trabajas muchas horas y no llegas a los 1.000 euros, y con 1.000 euros no se vive, lamentablemente, ¿no? En la Europa de hoy, con 1.000 euros no puedes tener una vida. Claro, la vida se encarece, pero los salarios siguen igual. Susana, te agradecemos muchísimo que hayas estado esta tarde con nosotros en La Persiana, en Ágora Sol, y esperemos que vaya todo muy bien. Oye, muchas gracias y espero haber sido útil, no sé. Un saludo, Susana. Vale. Gracias. Venga, hasta luego, gracias. Chao. Suerte. Chao. Un país en la asamblea. Pues vamos a continuar nuestro repaso, como ya venimos haciendo desde hace unas cuantas semanas, desde que Diego de la Comisión de Extensión irrumpió aquí en la emisora de Ágora Sol y nos contó que iba a comenzar una marcha de indignados desde varios puntos de la península. Ya hemos hablado con varios puntos del país, hemos hablado con Bilbao, con Cádiz, con Barcelona, con Valencia. Pues los hemos seguido desde el principio y siempre pues nos han ido contando el desarrollo y ya sabemos que están bastante avanzados. Por ejemplo, los de Bilbao están llegando ¿a dónde era, Gerardo, si no me equivoco? Pues si no me equivoco yo también, están ahora mismo en Aranda del Duero, pero yo creo que es mejor que se lo preguntes a Kepa, que ya está escuchándonos al otro lado de la línea. Kepa, arratsaldeon. Kepa, ¿nos escuchas? Sí. Desde Aranda de Duero, ¿qué tal? Bien. ¿Estáis lloviendo? Bien. ¿Lloviendo? Qué raro, sí, ¿no? Sí, sí. Se ha puesto a llover y está refrescando el tipo. ¿Y dónde estáis ahora? ¿Dónde os habéis resguardado? Pues nos han dejado un polideportivo y ahí estamos. Nos hemos juntado con gente de Soria también y ahí estamos todos. Uh-huh. ¿Y qué tal vais de ánimos en esa marcha que estáis llevando desde Bilbao? Pues bien. Bien. Cada vez se cansan más las piernas y bueno, pero los ánimos no decaen los ánimos. Sí, se nota el cansancio en tu voz, Kepa. Te notamos apagadillo, un poco mohino. Estás realmente cansado hoy, ¿verdad? Sí, bueno, hoy hemos celebrado nuestro día 20 andando y sí, estoy un poco cansado. La verdad, las piernas están aguantando, pero bueno, las rodillas son las que están un poco mal. ¿Y cómo hacéis para aguantar? ¿Tenéis masajistas en el viaje, como ya se había recomendado desde aquí? Sí, sí, hay gente dando masajes, estiramientos. Yo doy masajes de pies que te mueres. Bueno, está bien saberlo, ¿eh? Está bien saberlo, porque María me dice que tiene las plantas que no puede con ellas. Bueno, Gerardo, pero no digas estas cosas en antena. Bueno, es verdad, pero le debes un masaje de pies a alguien aquí en el estudio, que no vaya a decir. Que pase por mis manos, que pase por mis manos. Y bueno, sin tampoco querer abrir un poco de polémica, pero me decías antes, cuando hemos hablado en privado, que habéis tenido discrepancias en cuanto a la trayectoria a seguir en adelante, y bueno, y que estáis dirimiendo, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar con eso? Bueno, sí, hay gente que bueno, la idea de Santiago le parece un poco bastante dura. La verdad es que es un par de puertos que están bastante duros. Y hemos decidido que vamos a abrazaros. La Ruta Norte va a abrazar Madrid. O sea que no vais a hacer un envolvente, por así decirlo. Sí, vamos a hacer el abrazo del koala. Lo hemos llamado el abrazo del koala. Entonces vamos a pasar por más pueblos y vais a acabar de la Ruta Norte hasta más allá de allí. Se está produciendo un hecho muy curioso en este momento, que es que hay dos rutas que lleváis una cierta ventaja respecto a las demás, y sois la vasca, obviamente, y otra que lleva caminando 17 días, que es la... Bueno, 17 días en concreto desde el extremo de Orense, vamos a conectar ahora con ellos. Pero bueno, en todo caso, que bueno, que unos están en Aranda del Duero y los otros en Toro. O sea, que ahí empieza a ver ahí un poco, vais a acabar como en Ben-Hur, las dos marchas. Un poco. Pero eso, Kepa, os tiene que poner muy contentos a vosotros, que ya es como una apuesta, es un reto. Claro, claro. No, no, sí, vamos a por todas. Nosotros estábamos paseando y dijimos, bueno, vamos a Madrid y tal. Y 20 días que han pasado ya. Para estirarlo, estirar un poco las piernas, ¿no? Claro, iban ahí por el Nervión y dijeron, bueno, pues vamos a llegar hasta Madrid. Ya que nos ponemos. Ya que estamos, vamos a saludar a los indignadillos de Madrid, a ver qué tal. Sí, van por ahí sin playa y sin un buen gobierno ni una buena democracia. No, o sea, en general no tenemos bueno nada. O sea, yo te digo, lo que tenemos bueno es la gente y las energías y bueno, y una plaza preparada para acogeros a todos los que llegáis. Y bueno, y aquí sabes que un pequeño rinconcito en la radio. Y que no nos gusta escucharte así, tan apagadillo, Kepa, de verdad. Descansa hoy, no, que el jueves quiero que me entres otra vez con tu energía habitual. Si no estoy apagadillo, sin más, no. Es que yo, mi idea no era abrazar Madrid, sino darle una patada directamente. Entonces digo, pues no sé. No me parece, el abrazo es como muy flojillo y tal. Vamos a ir directos a saco y no sé, que se vea que somos del norte, que tenemos una temperatura terrible. Sí. Todo el día lloviendo, joder. Sí, sí. Y bueno. ¿Tenéis ya preparado algún acontecimiento para hacer la gran entrada triunfal aquí en Madrid, para darnos la gran patada? Ay, sí, pero es un secreto. Ay, es un secreto. Decir. Bueno, al final siempre... Sí, hemos hecho comisión secretos y luego comisión cotilleo también, ir apuntándolas, que esas son las más divertidas y siempre llegan a consenso. Ah, sí. Es raro porque en el cotilleo, por lo que yo veo en televisión por lo menos, es difícil que se llegue a consensos. Sí, pero supongo que lo haréis, la comisión secreta y comisión cotilleo, de forma cívica. Con turnos de palabra y demás, no se parece nada a Sálvame. ¡Que te calle, Carmeli! No, eso no se ve. Son mini asambleas de dos personas, en plan, ¿sabes qué? Este salió con este y ¿sabes qué? Claro. Entonces, eso debería ser considerado grupo de trabajo, claramente. Yo, joder, y talleres, hay que formar talleres también. Ya lo vaticinábamos, que en la marcha tendrían que surgir amores y demás... No, pero, cotilleos. Toda esa intrahistoria de la marcha nos la vais a contar cuando estéis aquí. No queremos. Es que podríamos hacer un super mega libro enorme por entregas y semanalmente. De todas formas, nosotros ya sabes que somos un poco de escribir, lo que nos gusta es rajar, y lo que podemos hacer es un programa de radio muy interesante al respecto. Genial, me quedaré despierto, llevaré café en cantidades industriales y me quedaré con vosotros haciendo la radio 7 días seguidos. Bueno, vamos a intentar de momento hacer una programación intensita para cuando vengáis aquí. Y de momento, por mi parte, despedirte, por la parte de María, imagino. ¿Ya? Que también. Sí. Sí, pero no por nada, sino porque todavía nos queda conectar con Rosalía, que está en Toro, viniendo desde Orense, conectar con Carlos, que acaba de entrar con la...